Acabas de entrar en la zona invisible de la realidad que compartimos. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás percibir tu verdadera esencia. Esta es la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. Cuando se abandona lo aprendido, desaparecen las contrariedades. ¿Qué diferencia hay entre E y O? ¿Qué distinción puede hacerse entre lo bueno y lo malo? ¿He de temer lo que los demás temen? Vaya tremendo sinsentido. Todo el mundo está alegre y sonriente, como si festejaran el sacrificio de un buey, como si subieran al pabellón de primavera. Tan solo yo permanezco tranquilo e impasible, como un recién nacido que todavía no ha sonreído. Solo yo estoy desamparado, como quien no tiene hogar al que volver. Todo el mundo vive en abundancia. Solo yo parezco no poseer nada. Hace 8000 años, Atlantis se hundió en el océano. El gran cristal, la fuente de su poder, quedó oculto bajo la ciudad. Despojado del corazón de Atlantis, mi pueblo parecía condenado a una lenta extinción. Pero ahora hemos vuelto a nacer. El corazón de Atlantis brilla de nuevo sobre nosotros, curándonos, haciéndonos fuertes. Mi pueblo vuelve a vivir bajo la luz del gran cristal. Hemos develado los secretos perdidos durante miles de años. La ciudad nuevamente es el centro del conocimiento y la enseñanza, suplantando al miedo y la ignorancia. Asked the LSF to investigate the sudden destruction of Freeport 7. Thank you. Estamos escuchando Noosfera de Mario Lochtennapper. Hacía muchos días que no aparecía Loki por aquí. De su álbum The Omega Point. Podía escuchar toda la música cósmica de Mario en estudiosrambla.com. ¿Queréis saber qué es la noosfera? Pues mira, hoy os doy unos deberes. Vale, entrad en cualquier buscador y poned, escribid noosfera con dos os. Y dejaros llevar a ver dónde os lleva. Vale, es interesante. Es algo del futuro, pero del futuro próximo, el que ya está aquí. Esta radio también está montada para dar a conocer, para difundir todo esto que está por ahí y que pocos sabemos lo que es. Tendría que estar sonando Dig Home, pero no sé qué le ha pasado al cacharro este y no suena. Bueno, empezamos aquí a calentar, como decíamos en uno de los primeros programas con Manuel. Para la gente que conectáis a través del MySpace, ya veréis que se han puesto fotos, historias allí en el portal. Y un tío así topeludo también que sale en una foto a mi lado, ese es Manuel. A ver si suena, dijo, pero por el otro CD, ahora sí. Es que he traído unas cuantas cosas para leeros. Lo primero que os he leído no era yo en depresión, era un fragmento del Tao Te Ching. Traigo, mira, os voy a hacer un adelanto. Traigo música de Holanda, de Branco, de Madrid, de Blocky, la loca de Elvis Rhythmics de Madrid también, la gente de Mandalas de Barcelona, Flor y Conciencia de Argentina, que hace muchos días que no escuchamos a nuestro coleguilla Diego Batuecas. Un texto de audio, esta radio cura, una flipada mía. Y algunas alucinadas. Red Dawn de Lisboa, Juan y los que ríen también de Argentina, The Homeless Bones, Heidi Punk. Bueno, no los voy a decir todos porque si me quedo corto de tiempo después y no los pongo, voy a quedar mal. Justo antes de salir de casa de mis padres, por desgracia, no por desgracia, sino que me la estoy currando yo otra vez, tengo que currármela de cero otra vez. Un día os lo explico. Pues he recibido un mail de una amiga de Barcelona, no diré el nombre porque no le he pedido permiso para leer este mail por antena, pero creo que es interesante por lo que de compartir tiene. Va, pues lo voy a leer, ¿vale? Hoy ha sido un día de esos que los he empezado peor imposible. Tras una noche repleta de sobresaltos y pesadillas, me he levantado girada, sin saber por qué, y reconociéndolo, que ya es mucho. Será aquel que es lunes y tras el largo puente se me hace pasado el ir a trabajar. Uf, qué semana me espera. Ah, no, lo que me pasa es que como estoy... Bueno, es igual. Como estoy ovulando, estoy gilipollas. Pues, ¿sabes? Que ha sido la suma de todo y sobre todo de mi actitud. Bueno, el día, ¿para qué contar? Un problema detrás de otro y una serie de muros, unos de papel y otros de dos patas. A cada paso que daba, creía que alguien tenía un puñal sobre mi lado derecho de la cabeza. Mira, buen apunte, sobre tu lado derecho de la cabeza. Allí es donde nuestro lado derecho es nuestro lado masculino, tanto seas hombre o mujer, y nuestro lado izquierdo es el femenino. Bueno, sigo leyendo. Casualidad, justo hoy tenía hora para ir al neumólogo. Soy asmática desde siempre y bueno, creo que lo llevo bastante bien. Pero hace un mes que no levanto cabeza. Me canso más de lo habitual y veo a mi coleguita Ventolín más de lo que quisiera. Yo también cuando era pequeño tenía a mi coleguita Ventolín, pero pasaba de ella. Me ahogaba, pero a tomar por culo. Pues el doctor me ha dado una puñalada de verdad, pero Dios cómo me ha hecho reaccionar. El doctor me ha dicho, tus bronquios no están obstruidos. Te aumentaré la medicación, eso te ayudará. Pero creo que tienes otro problema que no te puedo solucionar yo. Estrés, ansiedad. Como una imbécil me han dado ganas de llorar cuando he salido de la consulta. Somos muchos los que lloramos de vez en cuando. Y al llegar a mi casa, una voz interior, exterior o donde sea me ha dicho stop. He desconectado los teléfonos. He encendido incienso. He encendido una vela blanca. Y durante 20 minutos he estado en un estado meditativo maravilloso, tras el cual me he dado cuenta de que la opresión en el pecho ya no estaba. Así que no pienso permitir que Mr. Estrés y Mrs. Ansiedad hagan salir de paseo al señor Ventolín. Pasando la hoja. Nada, hoy me voy a dormir mucho más feliz de lo que me he levantado y como sé que eso se transmite, ahí van unas buenas noches y como siempre, ánimos y a seguir con el proyecto tan hermoso que llevas. Hay puertas y ventanas constantemente abiertas en nuestro alrededor. Solamente hace falta saber mirarlas. Un abrazo, guerrero. Igual, alguno de vosotros dirá, pues vaya tontería, ¿no? Si esto nos pasa a muchos y tal. Y sí, pero ¿cuántos hay que sepan reaccionar? Sentarse Encender una vela no hace falta, si quieres. Ayuda. Y encender incienso tampoco. Si estás en medio de Barcelona, te puedes sentar en un banco. O en medio de la ciudad, o en Argentina, o donde quieras. Estás agobiado. Te sientas y te tomas un rato solo para ti. Te desconectas del mundo. Y va de puta madre. Pero ese sencillo ejercicio, que es muy simple, hay veces que no tienes cojones de hacerlo. Y cuando hablo así no te hablo a ti, me lo digo también a mí mismo. Es algo tan simple y una clave que sabes que siempre funciona, siempre, siempre. Y a veces somos tan gilipollas que no lo usamos. Hoy quizá no me notas tan contento como otros días, pero bueno, hay días bons, días dolents, depende. No estoy mal tampoco, ¿eh? Un poquillo solo. Va, vamos a escuchar un poco del señor Branco de Holanda. Su página web myspace.com/BrancoMyWorldElectric. Ya lo tendréis allí el link en la página oficial, como siempre. ¿Vale? Pues va, Luz es un agente que me dijo: hey, ¿para qué no me pinchas? Y son buenos, ¿por qué no? Bueno, tampoco yo no soy un crítico de música y tampoco no quiero serlo, ¿vale? Porque ¿quién es uno para juzgar el arte de los demás? Try.

la niña de las coletas, Heidi Punk, de Barcelona. Estaba ahí cantando de estas pulga en extinción. Me perdí aquí en mis papeles. Bueno, hoy estoy, sí que estoy, estoy rarito, pero estoy. Ah, os recuerdo, si queréis ver a Heidi Punk en concierto, este fin de semana estará, creo que el sábado, no querría equivocarme, sábado 16 a las 11 de la noche, en la sala Zacarías de Barcelona. Vale, pues ahí está. Nos tenemos que echar una mano unos a los otros. No es que paguen aquí publicidad ni nada, ¿eh? Esto es bien, bien la radio del alma. ¿Vale? Hacemos todo de corazón, de verdad. A ver si un día cae algún durillo por aquí, aunque sea para hacer un bocata, pero bueno, no lloraremos. Mira, os he traído... Bueno, he traído... normalmente no suelo leer periódicos porque... Igual como otros medios de comunicación masivos solo dicen muchas chorradas, pero de vez en cuando, por aquello la intuición te lleva y abres una página y ves una página donde pone Andrés Trapiello, la sombra de una verdad. Y coño, este título, te empiezas a leer un artículo de La Vanguardia, del suplemento de La Vanguardia de este domingo, donde habla de nosotros. Os lo voy a leer un trocito. Es largo, pero os voy a leer solo el final. Vivimos desde hace 20 años la cuarta gran revolución de todos los tiempos, la tecnológica, la de los ordenadores, la de Internet, la de las comunicaciones, la revolución ubicua. Todos podemos estar en todas partes al mismo tiempo. Quizá nos recuerden en siglos venideros con ese nombre. Los ubicuos. De momento no parece demasiado cruenta esta revolución. Pero no cabe la menor duda de que dentro de pronto empezarán a salir a flote los cadáveres de sus víctimas. Quizás estén ante nosotros y no sepamos reconocerlos todavía. Pero es seguro que tarde o temprano surjan los primeros contrarrevolucionarios, poniendo en nuestra desatada euforia la sombra de esta verdad. La verdad de que para avanzar hay que pararse un poco para saber a dónde vamos. Voy a lanzar una felicitación aquí a Andrés Trapiello. Pero esos contrarrevolucionarios ya existen. Lo que pasa es que seguimos en el underground. Cuando empiezan a caer y empiezan a flotar los primeros cadáveres en el río de la vida, igual pues la gente nos empezará a escuchar más. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es disfrutar, vivir, aprender a fluir con la vida y cruzar los dedos. Y que conste que no estoy catastrofista. Lo que pasa que normalmente dejo los mal rollos aparte, pero de vez en cuando hay que mirarlos de cara. Esta misión supongo que es eso. Yo los miro siempre de cara. Con un buen par de huevos. Venga, vamos a escuchar ahora a Blocky, ¿vale? De Madrid. Destino. A ver cómo ves el destino, Blocky. Perdón por las confianzas, sé que no te conozco, pero seguro que nos conoceremos. Igual que seguro que acabaremos conociéndonos todos los que estamos aquí conectados a través de la radio del alma. Llegas a la vida. Llegas a la vida. Lloras al verla. Lloras al verla. El ambiente. No sé. Hay algo que impide ver la alegría. De ver la alegría en los rostros. Ahora estás triste. Ahora estás triste. Piensa. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Yo solo contra todo. Yo solo contra todo. ¿Puedo haber algo? ¿Puedo haber algo? ¿Me ayude? ¿Que me ayude? O quizás no haya nada. Quizás no haya nada. Mientras miras a tu alrededor, preocupado por el camino que debes llevar, preocupado por los problemas que aún no han llegado, preocupado por tu tiempo, quizás tu forma de pensar no sea la misma de los demás. Nada es fácil en esta vida, todo es complicado, está claro. Desde que naces hasta que mueres, todo será una incógnita, pero tú eres el que debes luchar contra todo y nunca pensar en perder. Días que me despierto, no puedo centrarme en eso ni preguntarme qué estoy haciendo. Quizás el tiempo termine pronto y mi esperanza se convierta en nada. Quiero una hada que pueda guiarme por mil caminos sin tener que tropezarme en esta vida. Cada día es el destino, no puedo tener suerte. 2005 es mi muerte, racha oscura. Siempre caigo no dura, saltos dicen. Es como un plato caducado servido en tu mesa. Nadie espera eso, pero es lo que tengo. Mi vida perra, porque me pega y me golpea. Siempre miro adelante, nunca hacia atrás. No me venderé jamás. Tú miras siempre adelante, abre los ojos, nunca los tapes. Tu suerte gira en la ruleta, haz algo en esto, marca tu meta. El tiempo sigue, no se para. Eres tú el que tienes que luchar con estas cartas. Nunca te rindas, vida suicida. Solo el destino te dará algún día el final de tu partida. Prometo, juro a mi familia que algún día todo esto acabará, espero un feliz final. No, si tú no aguantas, me dicen con 30 años, ¿qué vas a hacer si sumas varios? Yo, voces me dicen, hay que luchar, no rendirse. Las vacas flacas llegan, se van y tú despides. Los malos ojos, las malas lenguas llaman. No hagas caso, solo hacen daño a los payasos. Tú tienes la vida en la mano, si falta curro es duro. Sumo en potencia, entiendo toda esta mierda. Hay que saltar los baches con frases. Póker de ases, les dejan cautus. Bien lo sabes, ¿qué haces? Tú miras siempre adelante, abre los ojos, nunca los tapes. Tu suerte gira en la ruleta, haz algo en esto, marca tu meta. El tiempo sigue, no se para. Eres tú el que tienes que luchar con estas cartas. Nunca te rindas, vida suicida. Solo el destino te dará algún día al final de tu partida. No quiero defraudar a nadie, ni complicarme, tirar todo por el váter. Mi vida al filo, he dicho, soy el mito. Mejor tu grito, mi aullido, sigue en tu sitio. Porque todo ya da mil vueltas, alerta. Estás buscando en todas partes algo, nada encuentras. Ese sistema que marea todo. Nosotros somos los que caemos en el lodo, codo con codo. Mira, sigue el consejo, chico. Esta vida tiene fases, etapas unas buenas y otras malas. Lo que hay que hacer es no rendirse y seguir pa'lante contra todos. Aguantar el tache como se hace el rollo. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM, todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales.

Ya no llores más, decían Flor y Conciencia desde la Argentina. Y antes del texto, esta radiocura que os he puesto encima de la música de hoy, de las bases de hoy, son de Dick Home. Hemos escuchado a Mandalas con su regalo de Navidad. Así me lo han enviado. Así lo han enviado a la Radio del Alma. O sea que yo os transmito esta versión de los Four Tops de Reach Out, I'll Be There. I'll Be There, de Mandalas. Su página web, www.myspace.com/mandalas. Y si queréis escuchar más cosas de Flor y Conciencia, entrad en laradiodelalma.blogspot.com y allí, en la parte derecha de la página, hay toda una lista de todos los músicos que entran dentro de este espacio universal. También os quería comentar, la semana pasada tenía que entrar en directo Diego de Atómica. Al final no entró, pero no entró sencillamente porque tuvo problemas técnicos, además que son una gente, no los conozco demasiado, pero bueno, por lo poco que he hablado con ellos, que intentan hacer lo mismo que estoy haciendo yo aquí, estar y transmitir sin ningún tipo de barrera, sin ninguna ideología política, únicamente solo para disfrutar y para compartir y para comunicar. Y tuvo problemas, bueno, llegaron allí a la radio, que se ve que está en un barrio muy lejos, se mojaron porque estaba lloviendo y se encontraron cerradas las puertas en los morros. Y además, pues nada, supongo hoy tenía que ser la última emisión de Atómica ahí, en la emisora donde estaban trabajando, donde estaban, desde donde emitían. Pero hoy esta tarde hemos estado hablando y tiene la misma intención que la Radio del Alma, y supongo montar una radio profesional de emisión 24 horas al día. Y ahí se ha puesto a trabajar en eso. O sea que todas las radios libres que hay por ahí, empezar a dar voces y venir para aquí. Esto, la Radio del Alma no quiere ser ninguna multinacional ni nada, solo quiere ser un punto de encuentro abierto para que vayamos trabajando de conjunto, porque solo si trabajamos de conjunto podremos conseguir algo, si no, nos comeremos los mocos. Y os lo dice alguien que ha estado 39 años de su vida. Toda no, porque cuando era pequeño no me comía el coco con esto, pero he estado muchos años intentando abrir puertas hacia las grandes cadenas, a través de novelas, a través del cine, he ido haciendo cosas y siempre me he encontrado algo que me cerraban las puertas en los morros, no por la calidad de lo que les estaba ofreciendo, sino por el mensaje implícito que había, y había eso, libertad, había intento, lo que intento decir desde aquí, ¿no? Cada uno es cada uno y cada uno tiene que reivindicar su espacio y luchar por su interior sin pisar a los demás. Pero cuando intentas transmitir libertad, o intentas primero luchar con libertad, por tu propia libertad, y después despertar conciencias para que la gente haga lo mismo, pues inconscientemente te estás convirtiendo en un político, que es una palabra está muy desprestigiada, pero en verdad, un político en verdad tendría que ser alguien que luchara por sus congéneres. Toma ya. Me estoy espabilando, ¿eh? Y todo, ¿sabéis por qué? Porque he venido aquí, porque estoy compartiendo este momento contigo. No estoy aquí solo hablando con un micro, con una vela delante, sino que estoy aquí, a haciendo lo mismo que hacía esta fan número uno de las primeras que había. Y el mail que os he leído, ¿sabes? Aquí es mi forma de hacer una meditación. Pero es una meditación activa, con un mogollón de energía, con la energía de toda la música, de todos los músicos. Si no solo estamos escuchando música, estamos compartiendo sus universos interiores. Y si Blocky dice, sigue para adelante y lucha, no me estoy escuchando una musiquita de hip hop o de rap. Estoy escuchando su alma, que cuando la creó, cuando creó esa pieza, eso era lo que quería transmitir. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? La radio del alma es un faro de luz interior en el inmenso océano mediático. Anota la posición en tu cuaderno de bitácora. laradiodelalma.blogspot.com y navega con nosotros hacia el horizonte de la nueva conciencia global. No importa la potencia ni la envergadura de tu navío, en la travesía todos somos necesarios. Únete a la flota de la guerrilla del verdadero espíritu humano. Como si fuera algún lugar. Sigo pensando, no estoy muerto, pero la muerte siempre está. Quiero creer en tu sonrisa, quiero creer en la verdad. Quiero no vivir tan deprisa, tener tiempo para soñar. No quiero ver sufrir al cielo, no quiero guerra por la paz. Quiero cosecha siempre buena, poder vivir en libertad. Amo el gustito de tus besos, si es utopía me da igual. ¿A quién le voy a dar consejos si yo me pierdo siempre? La muerte viaja por el cielo con su bombita nuclear. Mientras acaben de los suelos, somos esclavos de su andar. Maldito el día en que nacieron, con su arrogancia y vanidad. Van a quemarse en el infierno, si es que eso existe en realidad. Y que me digan que no es cierto, no hay tanto amor de humanidad. Y que me digan que no es cierto, no hay tanto amor de humanidad. Y que me digan que no es cierto, no hay tanto amor de humanidad. Y que me digan no. Esos ojos tan bonitos te los regaló Dios el mismo día en que te hizo. Lloró y cantó cuando te hizo a vos. Lloró y cantó cuando te hizo a vos. Lloró y cantó, lloró y cantó cuando te hizo a vos, cuando te hizo a vos, cuando te hizo a vos. Te dio la vida, mi amor. Y que me digan que no es cierto, no hay tanto amor de humanidad. Y que me digan que no es cierto, no hay tanto amor de humanidad. Y que me digan que no es cierto, no hay tanto amor de humanidad. Y que me digan no. que me digan que no es cierto. Juan y los que ríen, de Argentina. www.myspace.com/Juan y los que ríen, todo junto. Lloro y canto, era esta canción. Ay. Mira, ahora, es que hace días, un día, bueno, el primer día, la primera emisión que hicimos aquí en Radio Star Terrassa, fue caótica, fue loca, pero nos lo pasamos de puta madre. Y ahora que está aquí, dice Juan y los que ríen, aquel día nos reímos un mogollón. Vino Manuel, que es este colega invisible, pero que gracias a él y gracias a David Castro y gracias a Sergio, un día que estaban aquí, fue el día que me atreví a hablar 15 minutos del final de la emisión que llevaba toda grabada. Pues gracias a esta gente y a todos vosotros, a toda la gente que estáis escuchando, que ya estamos rozando las 900 personas en la comunidad de la Radio del Alma, gracias a todos y a todas. Pues gracias a toda esta energía, pues me atrevo y cada vez dejo de ser más el Tartaja que era antes. Pero Tartaja porque me daba miedo hablar. Pero mira, soy un palizón de cojones ahora ya. Pues nada, mira, tengo aquí un resumen que hice, 5 minutillos, y es solo para recordar. Siempre es muy importante recordar el camino por donde uno viene, ¿vale? Y agradecer siempre a todas las almas que te ayudan a evolucionar. Y yo tengo que agradecer a muchas almas que me están ayudando poco a poco. Y en verdad, todos acabamos ayudándonos unos a los otros. Va, escucharos la fricada esta, a ver si os reí un ratillo. Juan y los que ríen, a ver si se reí también, ¿eh? 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine run. Vaya, tenemos una llamada. A ver, porque perdido estamos. Yo estoy perdido en una nave, en el espacio exterior, con un colgado que coge cuerpos de psiquiátrico. O sea, ¿hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Hola. Buenas noches. Empezamos a calentar. Vamos a ver. Vamos ¿Hola? ¿Hola? Un salto al vacío, con el paracaídas de la osadía. ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Nos oyes o no? Ey, no oye nada, ¿eh? No, nada de nada. Nada de nada. Métele, métele. ¿Hay alguien que quiera llamar? Por favor. ¿Que se quiera comunicar con nosotros? ¿Hay alguien? Hola. Hola. Por favor, una víctima. Eureka. Hola. Júntame porque me tienes de los nervios. ¿Eh? No, pero ¿cómo puede ser? Y ahí es fatal. ¿Y ahora? Y ahí es fatal. ¿Ahora mejor? Por favor, sacarnos de aquí. ¿Alguien quiere escapar? ¿Alguien quiere sentirse libre por una vez y decir lo que piensa y lo que siente de verdad de lo que está viviendo en encarnado en ese cuerpo? Como si estuviera en otra galaxia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ahora qué? Ahora yo no puedo volver a mi casa, no puedo hablar con mi verdadera voz. Fatal. Estamos por ahí, te digo. ¿Qué te piensas? ¿Que mentimos nosotros? Nunca mentimos. Me estoy volviendo loco en este cuerpo. Por favor, sacarnos de aquí. Nada, no se escucha. Nada de nada, no me lo creo. Bueno. ¿Qué es el amor? ¿Alguien nos puede ayudar a descubrir qué es el amor? Echarme un cable, por favor. Solo necesito llamar a sintonizar con nosotros. Por favor, sacarnos de aquí. No nos reímos nosotros, vamos a hacer risa afuera. No te jodes. Y si no, que no pasa nada. Pues no. Es que nos buscamos la vida. A vuestro rollo. Hasta luego. Claro, a seguir lo mismo. A mirar la tele, hombre. A mí, sí. La tele, ¿no? Sin engaño que van. Eso. Venga. Así no pensáis ni nada. Están comiendo el coco. Ahora, venga. No, yo me quiero cambiar de cuerpo, me parece a mí, porque... A ver, porque perdido estamos. Yo estoy perdido en una nave, en el espacio exterior, con un colgado que coge cuerpos de psiquiátrico. O sea... Yo es igual, yo solo con que me ponga un par de tetas ya estoy contento. ¿Hola? ¿Sí? Hola. Hola. Casi, casi, estamos establando un contacto extraterrestre con humanos. Ecos de la auténtica dimensión del ser humano. A ver, así... Que me voy, porque es que no... Estar o no estar punto blogspot. Punto com. Vale, a ver, no digo nada. A ver, yo no sé... Hace tiempo que tenemos colonias por aquí, lo que pasa es que no podemos contactar con ellos. Yo a mí me gustaría... Porque se han perdido también. Sí, ¿qué te gustaría? Aquí estoy fatal, ¿eh? Estoy fatal, fatal, fatal, yo también, y no, nada bien. Estamos poniendo música, aunque no lo parezca, ¿eh? A ver. ¿Esto qué es? Ecos de la auténtica dimensión del ser humano. Por favor, que alguien nos ayude. Por favor, llamar. Llamar, que tenemos un electrón de positrones. Sí. Bien. ¿Y tú ahora nos escuchas bien? Estaremos conectados. Vamos a estar conectados. Vamos a intentar estar conectados. ¿Hay alguien? Hola. Radio con la filosofía de una exam session. Si es que ya te he dicho antes que hemos venido muy rápido, muy apresurado. ¿Por qué tenemos estos problemas? ¿Qué cuerpo has cogido? A ver, ¿me la vas a armar? Ha sido el primero que he pillado, tío. Es que... Estar o no estar, transmitiendo desde nuestro interior para tu interior. Estar o no estar, esa es la cuestión. Yo el permiso, que solo me lo dan los martes, y digo, me dan un micro, y al día otro digo, pues ya está. Y ya la tenemos aquí armada. No hemos escapado de nuestro planeta. Ya que no me contestáis, hasta luego. Un besito, chao. Un beso. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM, todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Está de puta madre. Con permiso del psiquiátrico. Con un poco de semen, más vale polvo en mano que amigos volando. Con ruedas, con todos los lados, con ruedas, con todos los lados. Quiero una boya con ruedas. Está como una chota. Esta loca de buen rollito era Elvis Rhythmix desde Madrid. Su página web es www.myspace.com/Elvis Rhythmix. Bueno, ella se presenta como, bueno, allí en sus tags: sorpréndete, reflexiona, diviértete, escandalízate. Y la pieza, bueno, lubricada estoy. Hay que reírse, coño. Ay. No he puesto porque sí también, ¿eh? Todo tiene un porque sí. Porque esta semana me ha llegado, me ha enviado Paulina, ha sido de Argentina. Bueno, es un mail de estos que se están reenviando. Una historia que, mira, es algo para compartir. Se está organizando un orgasmo masivo por la paz mundial. Os voy a leer. Olviden manifestaciones, plantes, huelgas y bloqueos varios. Para reclamar la paz mundial es mejor disfrutar. Es lo que han pensado los impulsores de Global Orgasm, que pretenden cambiar el campo de energía de la Tierra aportando una oleada de energía humana lo más grande posible. ¿Cómo? Poniendo de acuerdo a muchas personas para que tengan un orgasmo de forma simultánea y canalizando toda la energía en defensa de la paz mundial. Te puedes escoñar de risa. Pues mira, a ver, ¿qué te cuesta? ¿No? Para probar, así empezamos experimentando la conexión invisible que tenemos y el poder que tenemos nosotros, la energía que mueve nuestro pensamiento, y además no lo pasamos pipa. Bueno, cada uno en su casa, si queréis organizar una orgía desde la radio de Alma, me lo proponéis y venga, quien quiera venir que se apunte. Mira, esto a lo mejor os pensaréis, esto es una zumbada que te cagas. Pues mira, la Universidad de Princeton tiene un proyecto que se llama Global Conscience Project, o sea, proyecto para la conciencia global. Y hay científicos que no apoyan este evento, pero sí que estarán, o sea, lo tienen en su base de datos y van a recoger datos de... Esta gente estudia cómo influye la conexión global en nuestra vida diaria. Me he puesto en contacto con ellos, no los he conocido a través de aquí y no hay nadie que hable español, pero bueno, me han prometido que este año que viene tendríamos una charla, una entrevista aquí en la Radio del Alma y nos, para que nos expliquen más sobre este proyecto. Lo que sí lanzo aquí, si hay alguien, traductor, traductora, que se quiera apuntar a ayudar, pues me enviáis un correo electrónico a jordi-urri@yahoo.es y si no, bueno, entrar en la página web y allí está el contacto y así podríamos intentar hacer una conferencia a través del Skype, grabarla y después emitirla aquí en la radio, ¿vale? Sería para el año que viene, pero bueno, toda ayuda se agradecerá. Pues voy a leer, mira, los veteranos activistas Donna y Paul transforman la estrategia de la Casa Blanca de lograr la paz a través de la fuerza en conseguir la paz a través del sexo. Han organizado una convocatoria para un orgasmo mundial este próximo viernes 22 de diciembre. Bueno, este va a ser que no, el otro, ¿vale? Viernes 22 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. Los organizadores solicitarán una evaluación al proyecto de conciencia global de la Universidad de Princeton, que intenta observar cómo afectan los eventos globales a la conciencia humana. Para más información, podéis contactar con www.globalorgasm.org. Todo junto, globalorgasm.org. Y después hay un par de comentarios de gente que están introducidos en el Tantra. Es, bueno, una magia sexual oriental, una forma de canalizar nuestras energías para la evolución espiritual. Y Eduardo, sí, bueno, comenta: se trata nada menos que de magia sexual. Esto va a crear un egregor tremendo en el mundo astral y entraña cierto peligro. Es muy importante, lo más importante si participáis, es la proyección del pensamiento en el momento del orgasmo. Hay que proyectar un auténtico y genuino pensamiento de paz mundial. Si os metéis en esta historia solo por morbo y tal, puede ser que se os fundan los plomos o que se... Bueno, esto sí, yo lo lanzo aquí, pero tener en cuenta siempre cuando jugáis, cuando experimentáis con la mente, tener mucho respeto. Pero no ya, no respeto religioso, ni respeto a cuerpo, no, respeto a vosotros mismos. Porque es como si te conectas, ¿vale? Si eres de 220 voltios y te enchufas a 2000 voltios, es muy probable que se te fundan los plomos. Esto, dices, es una tontería, esto pega un polvo y ya está. Si lo haces con conciencia, te puede ayudar a tu propia evolución. Pero ten cuidado. Lo mismo que he dicho antes, se escuchaba por ahí. Cuando tienes una intención, tienes que estar muy atento a lo que realmente deseas. ¿Vale? Porque eso, una intención verbalizada o es igual, accionada, se desarrolla. Lo quieras o no lo quieras tú después. Cuando hablan de un egregor en el mundo astral, se refieren, un egregor es una entidad psíquica. Los magos utilizan y crean esos egregores y los controlan con unas técnicas, evidentemente. Pero se han dado casos en que un egregor, un elementario también mental, ha acabado aniquilando al propio creador. Porque lo que hacemos en el plano astral, en el plano mental, en la zona invisible de realidad, es efectivo, lo quieras o no. Cuando tú te estás cagando en los muertos de alguien, ¿vale? Allí estás dañando, en verdad, una parte de su zona astral, pero te estás dañando también a la zona astral que compartimos, y eso te hace daño a ti y a los demás. Otro comentario que hay. Efectivamente, esta es una idea tremenda. Esta es de Queixaba, Jesús Gómez. Esta gente, si tenéis curiosidad por lo que es el Tantra, hay un grupo en Yahoo Groups. Ya lo pondré también en la página, pero es es.groups.yahoo.com/group/cielo-i-tierra/. Es igual, el link lo pondré en la página web, ¿vale? Y podéis entrar allí. También quiero decir, todo lo que sale por aquí, ¿sabes? Yo no puedo hacerme responsable de lo que ni digan ni esta gente, ni yo solo me hago responsable de lo que sale por mi boca. Pero son puntos, y si esta gente nos convence, pero no por nada, sino porque yo durante mucho tiempo he estado investigando para ciencias, historias, bueno, de todo. Me he metido en todos los sitios, en muchos sitios. Tampoco no voy a ir de vacilón, pero sí que he estado. Y hay gente que utiliza el conocimiento para bien y otros lo utilizan para mal. El Tantra es una zona muy, muy íntima y muy, muy delicada. Yo lo digo porque tú, que estás ahí detrás, no sé si tienes 90 años o tienes 12. ¿Vale? Toda curiosidad, o sea, la sabiduría viene a partir de la curiosidad, pero siempre estate atento de lo que te vaya hacer bien a ti. Escúchate siempre. Tu intuición. Digan lo que digan, quien sea, ¿vale? Diga lo que diga yo, es igual, quien sea. Siempre escúchate y allí dentro siempre sabes cuándo realmente algo te va a ir bien o no. Y si no lo tienes claro, no te metas. Pues lo que decía, efectivamente, esta es una idea tremenda. Siempre se ha considerado en el Tantra que el pensamiento en el momento del orgasmo tiene un gran poder creador. Por supuesto, tanto para el bien y para el mal. Por eso la sexualidad ha tenido atada siempre a la humanidad. Y gracias a esta maravillosa herramienta para la luz, que es Internet, por fin vamos a utilizar el poder de la energía sexual para sanar al mundo. Es como las experiencias de meditaciones mundiales que se han hecho y que se están haciendo. Pero está mucho más poderosa. Como dice Eduardo, una experiencia así puede afectar tremendamente el campo astral de la Tierra. El campo astral de la Tierra es el campo astral de todo el organismo del cual nosotros somos una parte. Una consideración: no tiene que ser necesariamente en pareja. Si no se tiene pareja, perfectamente se puede enfocar esa energía individualmente. O sea, como diría el Torrente, unas pajillas pero sin mariconada. Lo más importante es la calidad y la pureza del pensamiento que se enfoca en ese momento. Y por supuesto, necesita de una limpieza emocional y mental de todo el morbo asociado normalmente al acceso a la sexualidad. En cualquier caso, la iniciativa es fabulosa e indicativa de a dónde vamos. Es realmente alquimia sexual. Algo en el mundo está cambiando. Y muy deprisa. Queixaba, Jesús Gómez, nos dice namasté. Namasté, Jesús. Bueno, ahí está la propuesta. Si, yo qué sé, si alguien se moviliza o y tal, pues decirlo y así después contrastamos opiniones o experiencias. Y si no, lo digo en serio, si vamos a montar una fiesta, pues vamos. No, que esto me dirán de pervertido. Pero bueno, todos somos unos pervertidos. Y quien no, pues peor para él. Qué aburrido. Vamos a escuchar, va. The Homeless Bones. Me parece que traducido quiere decir los huesos del sin casa. No lo afirmaré mucho, muy fuerte, pero creo que eso quiere decir. Uy, que se me va la música. The Homeless Bones, la reina de la montaña. La montaña, ese es su cubil. No creo que a mí me recuerde. Os prometo que yo a ella sí. Nunca supe bien su nombre. Sabiendo que no estaba aquí. ¿No entiendes nada de lo que te dicen? Establece contacto con la esencia del ser humano. No hablemos. Sintamos. 100.5 FM. Radio Star Tarrasa. Todos los martes. De 10 a 12 de la noche. Nuestro verdadero chill out espiritual. Puede cambiar. Por Julio Andrés Pagano. Epígrafe. Cada uno tiene en sus manos la posibilidad de ayudar a construir un mundo más cristalino. Esté donde esté, tenga la edad que tenga, viva como viva, sepa que puede cambiar su mundo. Puede transformar su realidad. La magia interna existe. Modificar el rumbo solo requiere de una simple cuestión de actitud que abra las puertas a una nueva percepción sobre la vida. La felicidad y la alegría dicen presente si uno se anima a fluir con la existencia. Si uno tiene la osadía de abrir su corazón. Somos responsables de nuestros actos. Ningún mortal puede arrebatarnos el derecho de volar hacia la luz y de co-crear un mundo más humano, sensible y armónico, donde el sentir no sea una utopía y el amor reine para siempre. No sería novedad que algunos de los que escuchen estas palabras me crean un desquiciado al que sería bueno internar. Así es como piensan los muertos. ¿Qué muertos? Los que tienen sus mentes encofradas en la codicia y no dejan que sus corazones florezcan. Es cierto que usted dos veces envolverse dentro de la sociedad ocupando diferentes roles y actividades, pero no se deje engañar. Están muertos. Son cuerpos que caminan, respirando inconsciencia, hacia una tumba que les dará la ilusión de que han vivido. Los muertos en vida son fáciles de identificar. Viven aparentando. Aparentan amar. Aparentan ser felices. Aparentan vivir. Aparentan saber. Aparentan disfrutar. Solo aparentan. Palabras como acumular, estatus, poder, dinero y prestigio son una constante en sus bocas rígidas, que ya no recuerdan cómo era sonreír. Ellos son los maestros de la confusión. Son los que nos quieren hacer creer que no es más feliz el que menos necesita, sino el que más tiene. Muertos son también los que abusan del alcohol y de las drogas para sentirse vivos. Abusan. Y explotan a los demás para creerse importantes. Ay, muertos son los que explotan a los demás para creerse importantes, perdón. Los que hacen de su imagen un culto. Los que no se animan a vivir su propia vida. Los que le temen al cambio. Los que no se animan a creer. Los que no se animan a crecer. Muertos. Solo muertos. Morir puede que parezca una cuestión que está relacionada con el tiempo. Sin embargo, es más que nada una actitud hacia la vida. La clave está en poder sentir. Pero para eso hay que dar un paso previo, abrir el corazón. Si lo logras, si te permites sentir, tu percepción del mundo cambiará. Nacerás de nuevo. La vida estallará. Estallará en mil colores, aromas y sonidos. Verás la divinidad manifestarse en todos y en todo. Tu ser interno danzará dentro de un mar inexplicable de sensaciones nuevas. Conocerás la dicha de estar vivo. La bienaventuranza besará tus labios. Es cierto que desde el punto de vista objetivo usted seguirá inmerso en la misma realidad. Las paredes de su casa serán las mismas, tendrá los mismos vecinos, continuará conduciendo el mismo auto. La diferencia estará dentro suyo. Usted ya no será el mismo. Verá la vida con nuevos ojos. Obtendrá profundidad y sensibilidad. Su mundo se vestirá de fiesta. Será una celebración constante porque aprenderá a reconocer cuáles son las cosas que verdaderamente importan. Se sentirá un privilegiado. Puede que parezca simple, pero sentir no es tan sencillo como parece. La coraza interna que en su momento fue funcional, porque nos ayudó a no sufrir y a soportar los golpes del destino, asfixia cuando uno intenta dar los primeros pasos de apertura. Recién ahí, uno toma verdadera conciencia del grosor de la armadura y reconoce que para sentir hay que tener la valentía de volverse vulnerable. Eso es muy importante, eso lo añado yo. Siendo vulnerable, dejándote ser vulnerable, es cuando tienes más conciencia de la vida que hay a tu alrededor. No existen fórmulas matemáticas para el desarme, solo puedes sugerirte que apagues el ruido de tu mente. Escucha, hay una voz en tu interior que te implora que cambies. No temas, nunca es tarde. Déjate guiar por la intuición. Abandona la vergüenza. Acaba con la monotonía. Trasciende la rutina. Acércate a un árbol. Abrázalo. Huele una flor. Contempla un atardecer. Expresa tus sentimientos. Sé agradecido. Comparte, disfruta, libera tus emociones, canta, haz ejercicios, expande tu luz, deja que tu imaginación vuele, pinta, haz lo que sientas. sin importar si lo critican. No puedes darte el lujo de pasar por esta vida sin sentir. A veces consideramos que al mundo... A veces consideramos que el mundo lo hacen los otros. Que la realidad es algo que se mira por televisión. Porque nuestros trabajos no son significativos. Y nuestras acciones parecen irrelevantes. Mentiras. Simples creencias. Todos somos los constructores de esa realidad. Palabras, gestos, actos, miradas, hechos, pensamientos. Cada paso que damos construye y muchas veces destruye. Por eso, vuélvete consciente. Despierta. Abre tu corazón. Siente por primera vez. Vive. Tu mundo puede cambiar. I know how you feel. I know how you feel. I know how you feel. Cast out, thrown aside, not included. I know how you feel. No future, no place to run, no way to live. I know how you feel. They came to crush your kind. Thank you. mantente fuerte. Eres un regalo para todos nosotros, para toda la humanidad. Aunque estés sufriendo, mantente fuerte, porque las cosas van a cambiar. Todo cambia. La vida está en constante movimiento. Aunque te sientas encerrado o encerrada, fuera hay un universo a tu alcance. Pero para eso tienes que decidir disfrutar de tu universo interior primero. Si te abres a ti, si te abres a tu interior, el exterior vendrá a ti. Tu vida cambiará. No tengas ninguna duda. Te lo digo de verdad. Porque si yo estoy aquí ahora hablando, es porque hace un tiempo decidí creer en mi propia locura. La radio del alma es mi propia locura. Pero ¿quién no está loco? Hay una persona a la que quiero que me dijo: tú eres un loco, pero un loco lindo. Sigue tu locura, pero que no te destruya. Que sea una locura linda. Cuando empiezas a amar, amas todo, a todo el mundo. Tienes que empezar por amarte a ti mismo. Estamos escuchando a John P. Mercury desde Vancouver. Esta fue la pieza álgida del podcast número 9, del primer paso a esta Radio del Alma versión 2.0, que creo que cuando aterricé aquí en Radio Star Tarrasa se convirtió ya en la versión 3.0. Y espero que hayan 1000 versiones. Eso quiere decir que la radio evoluciona, y yo con ella, y vosotros que estáis allí conmigo. Gracias a todas las almas que compartís la vida conmigo. Yo no soy yo solo, soy la suma de todos vosotros. Todos, si nos dejamos, somos la suma de todos los demás. Todos estamos conectados, lo queramos o no. Cuanto antes despiertes a esta conciencia, antes dejarás de sufrir. El dolor sigue estando allí, aunque estés despierto, pero es soportable. Cree en lo que te digo, aunque a veces te diga que no creas en nadie, pero si eso te llega y te hace bien, cree en ti. Desconéctate del mundo, conéctate a tu interior y empieza a creer en ti. Y después podremos caminar todos de la mano. Pero primero, cada uno tiene que creer en sí mismo, en sí mismo. space, no place. Hold yourself with love. You are a gift with me. Hold yourself with love. Hold yourself with me. Hold yourself with love. Ahora vamos a ir con The Violet Sound desde Londres, Inside Out, una pieza cañera que dirá, ¡buah! ¿Cómo me rompe esto? Vamos a hacer una fiesta a lo Sion de Matrix. Se dobla mismo. Sí. Hola. Hola. Ahora. ¿Estamos en el aire o no estamos en el aire? Estamos en el aire. Bienvenidos a los amigos de la radio. Aquí. Muy buenas noches aquí desde el Lavapiés, de la capital independiente, Madrid. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí a la audiencia. Este loco es Diego de Atómica. Ese... Diego de Atómica, que acaba de hacer el último programa de Atómica. A partir de ahora Atómica se convertirá en un mito. 30 y pico de programas y hemos terminado hoy. Solo hemos terminado para poder escuchar el martes que viene entero a la radio. No va más, Jordi, no va más Atómica en el dial que estábamos. Va mucho más Atómica, pero no en el dial. ¿Por qué? Porque nos da igual, los de derecha y los de izquierda nos dan igual. Vamos a refundar la radio, Jordi. Vamos a refundarla, sí, señor. Contigo, también. Hombre. Entre todos. Si no, te voy a pegar dos collejas como me deje fuera. Hay una radio nueva por venir. Loca, creativa. Radio delirante. La radio donde un perro suena. Es un perro de verdad. Bueno, nada, no tengo pasta para seguir esto. Te agradezco muchísimo. Me encantó haber reconocido a través del MySpace. Y los lazos van haciendo cada vez... más desde el alma, desde la verdadera ahí. Alma. Un saludo para toda Barcelona, para toda Tarragona, para todo el mundo. Acabamos de hacer Atómica, estamos ilusionados, entusiasmados, amamos la radio y nos dejamos la piel, la voz y el alma de verdad por la radio. Radio Creativa, un beso enorme para todo el mundo que nos está escuchando. Viva la radio, un abrazo, Jordi. Gracias, hermano. Si quieres, la semana que viene, bueno, es igual, cuando quieras, ya sabes, llamas. Venga. Y entras aquí en plan pirata, ¿vale? Okay. Un abrazo enorme, que me quedo sin saldo y todo. Vale. Agur, amigut para todos. Muchas gracias, tío, hermano. Un abrazo de verdad. Chao. Qué guay. Al final entró. Allá, entró el colgado de Atómica. No, qué bien. A ver, justo aquí, a casi un minuto. De las 12. Y ya está, ya me ha roto lo que más, pero que va de puta madre. Gracias, Diego. Y veis, como yo nunca digo mentiras, lo que pasa es que las cosas cuestan. Pero entre todos vamos a hacerlo todo. ¿Vale? Y mira, ya como siempre, no me despido, ¿vale? Porque aquí estamos siempre conectados a través de la zona invisible, ¿vale? Un abrazo gigante, un beso bestial y que vaya bien el porvillo ese del día. A ver, yo no me acuerdo qué día era. Bueno, es igual, si no, como estará grabado, lo tiras para atrás, ¿vale? Entras en la radio del alma.blogspot.com y si no, en www.myspace.com/laradiodelalma y allí coges toda la información que necesites de este programa de hoy. ¿Vale? Un beso gigantesco y nos vemos, nos sentimos constantemente, pero muy, muy, muy, muy, muy, muy prontito. Un abrazo. Y vi cómo la sabiduría de Atlantis influyó en una tribu de gente en la superficie y los convirtió en grandes sanadores y maestros. La luz más brillante no vale nada oculta en una gruta. Hay que unir nuestra luz con la del mundo. No, linda. Es el sol. Le tragué la goma de mascar. El mundo nunca fue igual después de ese día. Fue mucho, mucho mejor.